vas, vuelvo a tirar. En cada esquina te echa un ratero para robar en casa las los recuerdos, las felicidades. El tiempo a esta parte, llevo siempre tarde a todas mis días y la otra vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. Último esta parte, me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte. Últimamente ando desconcertado, así que ponte a salvo, porque en este estado ando como loco. Me enamoro de mujeres comprometidas, llenas de abrazos, de amas compartidas, y un tiempo a esta parte, a mi amor propio. Algo le falta, no he dejado los puntos por debajo del de Kafka, y la vida me parece una fiesta que nadie se ha molestado en invitarme. Y un tiempo a esta parte, me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto. De un tiempo a esta parte, me cuesta tanto, tanto, tanto.